y más de Gwen Stefani, y esta es una canción que la cantante escribió en 1995 y donde se burla y critica a la sociedad dominada por los hombres y al estereotipo de la chica que necesita ser protegida. Just a Girl con No Doubt. Just a Girl con No Doubt, la banda de ska punk en la que se inició Gwen Stefani, que ahora sigue su trayectoria como solista, una canción con la que ha bautizado el show que presenta en Las Vegas y que retomará a partir del próximo 22 de octubre. Y ahora saltamos en el tiempo a la década de los 70, una canción de 1979 que pide que nos olvidemos de la música disco y nos invita a entrar en el universo de la música pop. Pop Music de M. Shovel with a shoe shine. They see a Molotov. the basket. Listen to the countdown. They're playing our song again. I can't get jumping jack. I want the whole get it back. Like music, day, night, night, night. Talk about pop music. Talk about pop music. Shimmy, shimmy, do up. It's all around you. Pop, pop, shoo up. And those around you. Shimmy, shimmy, do up. It's all around you. Pop, pop, shoo up. Hit it. London, Paris, Munich, everybody talk about pop music. Talk about pop music. Es el nombre del breve pero exitoso proyecto musical del inglés Robin Scott, y Pop Music fue su canción más conocida. Llegó a los primeros lugares en 1979. Y ahora vamos a recordar al rey del pop. Esta es una canción escrita e interpretada por Michael Jackson que le valió al artista su primer premio Grammy y el primer single en alcanzar el número uno en Estados Unidos y en otros países como artista solista. Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like I'm Don't Stop Till You Get Enough, el primer single de Off The Wall, disco grabado por Michael Jackson cuando solo tenía 20 años de edad, y fue el álbum que le permitió a Michael Jackson forjar su relación con el legendario productor Quincy Jones, ya que fue el primer disco que le produjo. Y del desaparecido rey del pop, pasamos a la reina del pop, a Madonna, que esta semana celebró sus 63 años de edad, anunciando un acuerdo con el sello Warner para volver a lanzar todos sus álbumes musicales con ediciones especiales para coleccionistas. Madonna va a supervisar personalmente las ediciones de lujo de muchos de sus álbumes emblemáticos en este regreso de la reina del pop al sello donde lanzó su primer disco hace casi 4 décadas. Y vamos precisamente a sus inicios en los 80 para escuchar a Madonna con Borderline. Borderline alcanzó el 10º lugar en 1984, fue uno de los primeros éxitos de Madonna, incluido en su álbum debut. y ahora Crystal Waters, una cantante de New Jersey que con esta canción de estilo house llegó a los primeros lugares en 1991. Gypsy Woman, She's Homeless. Barliza el Capi en la FM 94.9 en Capi Hour. Hernando Romero Barliza el Capi, Capi Hour. Seguimos en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora revivimos los 90 con la banda de rock alternativo californiana Sugar Ray, que en esa década construyó una trayectoria ascendente con muchos discos de oro y platino, giras y premios, gracias a canciones como Fly. Well, it is all nice and decent, Slip the Crew. This is Mr. Cat and Sugar Ray riding through. Spread your love and fly. All around the world, statues grow.

lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Boy, one taste of what I got. I'll have to spend all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Come on, man. I don't got all day. What's going on? 1587. Come on. I've been sitting here. Damn. You keep the tape. I'm trying to taste it again. You wildin'. Wake up next time, yo. I got stuff to do. Candy Shop con el rapero 50 Cent. Una canción que llevó a los primeros lugares en el año 2005 junto a la cantante de R&B contemporáneo, Olivia. Y seguimos ahora con New Edition, la boy band con la cual Bobby Brown comenzó su trayectoria musical. Y muchos aseguran que New Edition fue la versión de los años 80 del mítico grupo de Jackson 5. Y este fue uno de sus grandes clásicos, Candy Girl. Girl con New Edition, una de las boy bands más importantes de los años 80. Bobby Brown abandonó el grupo en 1985 para lanzarse como solista. Y ahora pasamos a la boy band más famosa de los 90, que con su música enamoraron a millones de personas alrededor del mundo. Los Backstreet Boys con Everybody. Yeah. Everybody, un éxito de 1998 con los Backstreet Boys. Hoy, su integrante Howie D está celebrando 48 años de edad. Y la agrupación de los 90 se prepara para presentar una serie de 12 conciertos de Navidad en el Planet Hollywood Resort y Casino de Las Vegas. Y ahora seguimos con la cantante de Jamaica, Diana King, que se dio a conocer a mediados de los 90 con su fusión de reggae, R&B, pop y dancehall. Este fue su primer éxito, una canción que vendió cerca de 5 millones de copias y llevó al puesto 3 en 1995. Diana King con Shy Guy. You know what I want, yeah. Oh, Lord, have mercy, mercy, mercy. The man get me at the party, party, party. The whole of them sexy, sexy, sexy. Watch them, they follow me, follow me, follow me. Everywhere me go, the man, them a rush me. Just a way for pretty boy, I want to love me. I mean them love. Show them no me sweet and me sexy. Everywhere me go, me say me ever ready. I meet them love. Yes, I meet them love. Shy Guy con Diana King, un éxito de 1994 que fue incluido en la banda sonora de la película Dos Policías Rebeldes, Bad Boys, donde aparecen Will Smith y Martin Lawrence. Y vamos a continuar ahora con Jamiroquai, el grupo que revolucionó el género soul funk en la década de los 90 creando un sonido único. Y esta canción se convirtió en un éxito mundial. All Right. I need your love, I need your love, I need your love, I need your love.